Si el amor hace sentir con dos dolores y con pena vivir entre miseria, yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es surtidor de místicos pesares y así al hombre arrastrará largas cadenas, yo te juro arrastrarla por los mares infinito y negro de mis penas, infinito y negro de mis por los mares.